Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Thank you. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Apure, compa, que cállate el filete de los melaninos. Thank you.

amaneció, y amaneció, y amaneció, y amaneció. Por ahí viene llegando ya la autoca, invitando a enfrentar un nuevo día. Con su puta en el hombro y su machete, papá, esperanza él tiene su guatipuco. Va a trabajar, va a trabajar, va a trabajar, va a trabajar. Melanina, melanina. estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Thank you.